Y vamos, vamos, ¿qué estás esperando? Ah, sí. Llámalo de una vez, vamos. Sí, sí. Voy a llamarlo, voy a llamarlo. Llámalo mientras pongo agua para un té, para que se nos aclare la mente. Y así nos ponemos a trabajar. Río arriba, regresa en unos instantes. Estás escuchando Viernes de Radionovela por Axeri.com. Continuamos. Ajá, bien. ¿Y entonces? Porque hablaron bastante. Sí, ya está todo listo. Con Vinicio vamos a hacer unas capacitaciones para hacer un buen manejo de los residuos. Ajá. También para conocer más qué es esto del cambio climático y por qué es tan importante que aprendamos a cuidar lo que tenemos. Muy bien, Beatriz, muy bien. Sí. Tómate el té que te hice. Gracias. Pero ya veo que estás contenta y tranquila. Sí, sí. La verdad me pone muy contenta seguir trabajando con Vinicio porque eso hace que se quede más tiempo en Ceiba Vieja. Ah, sí. Con que te pone muy contenta, que se quede más tiempo Vinicio. Sí. Eso me suena a otra cosa que no es solo interés en el cambio climático. Eugenia, no me digas nada más, ve que me pongo colorada. No me molestes. Definitivamente acá hay cambio climático, sí. De un clima triste cuando llegaste, pasaste a un clima como de verano, ay, con brisa, donde te brillan los ojos de alegría. Eugenia. Me da vergüenza. Ay, sí. Bien. Se vienen talleres de cambio climático y manejo de desechos en la organización por el agua de mi pueblo. Buenos días, compañeras y compañeros de la organización por el agua de mi pueblo de Ceiba Vieja. Como les había anunciado, hoy vamos a iniciar los talleres para solucionar el problema de la basura y para entender mejor el tema del cambio climático, qué es, si lo estamos viviendo en Ceiba Vieja. Y para esto, nos va a acompañar por una temporada mi amigo Vinicio, que es ambientalista y vive en la ciudad y está terminando su carrera de biología. Muchas gracias, Beatriz. Estoy para servir. Antes de empezar con el tema de los desechos sólidos y según me ha contado Beatriz, ustedes acordaron que íbamos a empezar hoy conociendo más sobre la importancia de cuidar nuestro entorno para poder hacerle frente al cambio climático y contribuir así a que mejore la situación no solo en Ceiba Vieja, sino también en el mundo entero. Sí, exactamente. Eso es lo que queremos. Eso se trata. Sí, casualmente. Muy bien, entonces vamos a empezar compartiendo lo que conocemos. A ver, Eugenia, cuénteme usted, ¿qué es cambio climático? Bueno, lo que entiendo es que es un cambio en el clima como resultado de acciones o actividades que hacemos los seres humanos. Uh-huh. O sea, que aunque los cambios en el clima sean algo normal o natural, el cambio climático son trastornos, cambios acelerados en periodos cortos. ¡Excelente, Eugenia! ¿Y qué entendemos entonces por calentamiento global? Bueno, el calentamiento global es lo que causa el cambio climático. La temperatura subió en todo el planeta Tierra por causa de los gases de las industrias que han provocado el efecto invernadero. ¡Ajá! Contanos más sobre el efecto invernadero. El efecto invernadero más bien es un fenómeno natural. Los rayos del sol penetran la atmósfera y los gases de la atmósfera los absorben. Entonces así conservan el calor acá en la Tierra. Una parte de esa radiación solar, o sea de los rayos, entra y calienta la Tierra y la otra se refleja al espacio como espejo. Lo que pasa es que como cada vez hay más y más gases contaminantes de las fábricas y las industrias, entonces mucha de esa radiación se queda atrapada por esos gases y la Tierra se sobrecalienta. ¿Quedó claro, verdad? Bueno, sí, sí. Muy bien, por muy bien. Por lo menos para mí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Beatriz acaba de hacer una excelente explicación. ¿Y de quién es la responsabilidad de este sobrecalentamiento de la Tierra o más conocido como calentamiento global? Pues Eso es tema de los dueños de las industrias. Bueno, pero también de los gobernantes de los países. No, y de la gente también, que contamina y consume sin medida. Muy bien, los tres tienen razón. La responsabilidad es de todos y todas, pero en medidas distintas, ¿verdad? ¿Ustedes creen que lo que pase acá en Ceiba Vieja afecta a otros lugares del mundo? Bueno, yo creo que sí, a mí me parece que sí. O al revés, o lo que pase en otros lugares del mundo afecta a Ceiba Vieja. También, claro, por supuesto. Sí, sí. Todas las personas en el mundo estamos conectadas. Lo bueno y lo malo que hagamos tendrá consecuencias para todo el mundo. Así es. Por eso, el principio de estos talleres es actuando local y pensando global. Eso me parece muy bien. Uh-huh. ¿Y cuál es la relación entre seguridad alimentaria y cambio climático? ¿Qué entendemos por seguridad alimentaria? Bueno, pues yo he leído sobre eso y me preocupa mucho. La verdad es que tenemos que hacer algo. Lo que entiendo es que cuando hay seguridad alimentaria es cuando la gente tiene acceso a alimentos de más calidad. Exacto. El alimento debe ser suficiente y que esté al alcance de la mano de la gente, para que se nutran bien. Y algo importante para que haya seguridad alimentaria es que la gente no puede estar en peligro de perder acceso al alimento. No, eso es obviamente un principio. Y eso es lo que me preocupa, que aquí en Ceiba Vieja, con la escasez de agua, también escaseará la comida que nosotros mismos podamos producir. Así es, Bea. Vamos a ver, vamos a seguir ahondando esos conceptos poco a poco en cada taller. Y entonces, ¿qué podemos hacer ante los efectos del cambio climático? Pues primero, informarnos. O sea, esto mismo que estamos haciendo ahora. Correcto, Gonzalo, correcto. Lo primero es lo primero. Tenemos que buscar información y también exigirla a nuestras autoridades. Es nuestro derecho estar informados e informadas. ¿Qué más? Yo creo que hacer pequeños cambios a nivel personal sí hace la diferencia. Mujer, y vos sos un ejemplo de eso. Bueno, gracias. Gracias a todos. Sí. Ay, Tina. Y usted, muchísimas gracias a usted, porque es la maestra de este pueblo. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos primero que informarnos. Segundo, empezar el cambio en cada persona. ¿Qué más se les ocurre? Y bueno, si uno ya está informado y ya está haciendo algo para cambiar, tiene que compartirlo. Diste en el clavo, primo. Así es. Entonces tenemos que enseñar y aprender con otras personas, compartir, participar, trabajar en conjunto, que esta información siga y siga circulando. Sí, así es. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Eso. Estos talleres se basan en el principio básico del ecologismo, que es actuar local, pensar global. Es decir, que lo que hagamos nosotros tendrá una repercusión en el mundo, por más pequeño que parezca. Como ustedes lo han dicho, y aunque son los de arriba, los de las naciones industriales, los que tienen mayor responsabilidad, y nosotros, los de los países de abajo, los menos industrializados, somos los más vulnerables, también tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Sí, claro. Y tenemos que hacer valer nuestros derechos y hacer todo lo posible para que los grandes países asuman su responsabilidad. ¿Qué claro, piensan? Claro. Bueno, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Por supuesto. Vinicio, siguiendo lo que estás diciendo, yo quiero agregar que es actuando localmente y solucionando, por ejemplo, el asunto de la basura, cómo podemos mejorar la situación del mundo ante el cambio climático, y no solo de Ceiba Vieja. Yo estoy totalmente segura de eso. Pequeñas acciones pueden no solo mejorar la calidad de vida y a mi comunidad, sino también ayudan al mundo entero. Claro, por supuesto. Correcto. Todo está conectado en este mundo. La madre naturaleza es una sola. Eso, Tina, sí. Así como nos afecta de manera negativa todo lo que hacen los países poderosos, que contaminan con sus grandes industrias y vienen así nomás y se instalan en nuestros pueblos, también nosotros podemos hacer cosas positivas que ayuden al mundo entero. Sí, definitivamente. Y escuchando todo esto, no sé, se me ocurre que deberíamos hacer algo para que lo que aprendamos en estos talleres y lo que hagamos lo conozca más gente, pero lo antes posible. Cierto. Eso mismito estaba pensando yo. Qué buenas ideas tenemos, ¿verdad? ¿Y qué tal si nos ponemos a hablar por la radio comunitaria al menos una hora por semana o más y hablamos de lo que estamos aprendiendo en estos talleres? ¿Qué les parece? Muy bien. Uh-huh. Totalmente. Primo, estás muy inteligente hoy. Excelente. Pues retomemos la radio comunitaria. De todos modos, solo ponen algo de música en las mañanas y en las noches. Además, vamos a usarla para que la gente tome conciencia y dé la lucha para sacar a esa empresa que nos quitó el agua. Excelente, pues vean, yo ayudo en todo lo que pueda. Vamos a seguir un poco más y recuerden que el próximo taller ya vamos a trabajar directamente con los desechos. Río Arriba regresa en unos instantes.